Estamos dando los buenos días a nuestro invitado de esta hora, que es Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, con el que queríamos hablar desde hace un tiempito ya. Por cierto, que es un tema, el del diálogo social por la reforma de la seguridad social y todo lo que vino después del plebiscito. Es un tema permanente que va creciendo además en este momento, y han surgido otras noticias que nos llevaron a apurar la conversada. Buen día, Pepe. Buen día, Ángeles, buen día. Bueno, el tema de la seguridad social, Pepe, que se constituyó en eje y que no ha dejado de serlo en todo este tiempo, ¿no? Me parece que se viene una etapa que va a ser muy rica en estos próximos tiempos, por el cambio de gobierno, por las cosas que se dijeron en la campaña electoral, y ya aparece el nombramiento del directorio del Banco de Previsión Social. Bueno, el otro día lo hablábamos en relación a otros organismos del Estado, decíamos, bueno, según quién va al frente de esos organismos, es la política que se va a seguir. Y bueno, ¿qué es lo que dicen los nombres que aparecen en este directorio, que le decimos a los oyentes? Son Jimena Pardo, Rosario Oís, Ana Clara Bouces y Ariel Ferrari. ¿Qué te dicen? ¿Qué les dicen a ustedes, Pepe? Realmente te pregunto con el, no sé, llorando acá. Seguro, porque, bueno, sin prejuzgar, pero de todas maneras es muy clara la orientación de ese directorio, que es coherente, creo, con otros nombramientos en las responsabilidades políticas del nuevo gobierno, y que no auguran nada bueno para el conjunto del pueblo trabajador, no solo en materia de seguridad social. Con franqueza, nosotros creemos que hay que tomar en cuenta el paquete, dijeron a mí. Sí. Y bueno, lamentablemente, no esperábamos, la verdad sea dicha, no esperábamos grandes cambios favorables al pueblo trabajador en materia de seguridad social, y repito, también en cuanto a la orientación del conjunto de las políticas del gobierno. Y creo que en el caso del BPS, sencillamente ya presentar a la cabeza de ese directorio a Jimena Pardo, alguien que tiene antecedentes privatizadores, alguien que ha estado con altas responsabilidades a nivel de la SAFAP, y que además jugó un papel nefasto en el último plebiscito. Sí. El plebiscito que... Ahí está. Entonces, nos parece que son señales muy malas, digamos, de dos puntos de vista. Uno, el conjunto de las nominaciones y de las orientaciones políticas que se empiezan a perfilar aseguran la continuidad de un modelo que nosotros hemos cuestionado desde hace mucho tiempo, muy tempranamente, y en particular a través del plebiscito. El modelo económico y social que se ha sostenido en el país durante los últimos 25 años, 30 años, poco más también, se mantiene. Eso no hay ninguna señal de cambio real, importante, de cambio en favor, repito, del pueblo trabajador. Y con respecto al BPS, ya lo decía, ¿no? Simplemente con la inclusión en la dirección, como representante del Poder Ejecutivo, en la dirección del BPS y de la Seguridad Social, de esta señora, lamentablemente es una señal muy clara. Claro. No cabe en doble interpretación en esto. Claro. Por lo tanto, nosotros estamos muy preocupados. Está muy preocupada por la situación de la seguridad social y por la perspectiva. Pepe, Jimena Pardo va a ser la presidenta. Ya está nombrada así, ¿no? Es lo que tengo entendido. Ahí está. Ella incluso estaba en aquella declaración que hubo, que se llamó Frente Amplistas contra el plebiscito. Exacto, la de los 111. Los 111, sí. que bueno, uno va pasando el tiempo y va encontrando los nombres en lugares clave. Vos decías que no tenían grandes expectativas de lo que pudiera pasar, pero que sea ninguna, tan directo como para poner al frente quienes estuvieron convocando a votar en contra del plebiscito, parece bastante más, ¿no? Exactamente. Sí, yo no, capaz que me expresé mal, nosotros no tenemos ninguna expectativa. Sí, sí, sí, claro. Con un arranque de esta manera, claramente la orientación de futuras medidas, por ejemplo, tú hablabas del tema del diálogo social, ya entraron flechando la cancha, como se dice popularmente. Entonces nosotros, digamos, claramente estamos opuestos, estamos en las antípodas de quienes hoy están allí nominados, nombrados, digamos, para integrar la dirección, la representación del Poder Ejecutivo en la dirección del BPS. Claro. Por lo tanto, también vamos a actuar en consecuencia. Sí. Ahora, en lo inmediato, entendemos que hay una cuestión que es muy importante y es la necesidad de que el movimiento popular, y en particular quienes hemos impulsado este plebiscito por la seguridad social, el plebiscito de la papeleta, de los tres puntos, tomemos nota de esto. Y se manifieste claramente, digamos, un rechazo, que es lo único que cabe como primera señal, digamos, a esta medida que toma el nuevo gobierno, el presidente Orsi, y su equipo. No puede haber malas interpretaciones, dobles interpretaciones. He escuchado, hemos leído, una especie de apertura de un crédito en materia de seguridad social a la posibilidad de que se construya, digamos, se arme este diálogo social en los próximos meses. Claro. Nosotros creemos que esto marca claramente cuál es la intención, los objetivos, no los concretos, pero no lo podemos medir milimétricamente, pero claramente la orientación general va a ser de mantener el sistema de seguridad social y o profundizar sus aspectos más negativos, porque sí. Mantener la privatización de la seguridad social, la asistencia a la AFAP, y no tomar medidas urgentes que son necesarias para corregir algunos de los graves problemas que aquejan a la seguridad social, nosotros entendemos que va en contra directamente del conjunto de los intereses de la clase trabajadora, del pueblo trabajador y del movimiento popular que encaró esta lucha en el medio de un conjunto de contradicciones, no hay ninguna duda, pero que encaró esta lucha y la respuesta que recibió fue una campaña de presión, de mentiras, de amenazas, como nunca se había visto, o por lo menos no recordamos antecedentes. Por lo tanto, la primera cuestión es cómo se para el movimiento popular. Nosotros desde el MONDE y desde la coordinadora jubilado, ya lo vamos anunciando, digamos, estas nominaciones, estos nombramientos desconocen no solo la lucha del movimiento popular para obtener, para conseguir una seguridad social, como hemos dicho mil veces, de carácter universal, integral, completamente estatal, solidaria, justa y sin, por lo tanto, sin lucro ni AFAP. Esa lucha recibe una primera cachetada, una primera bofetada, que es muy clara. Entonces entendemos que el movimiento popular tiene también que expresarse en torno a esto. Cuando digo movimiento popular, hablo de todas las organizaciones que hemos impulsado el plebiscito, organizaciones sociales, sindicales, políticas, barriales, etcétera, etcétera. Tiene que ser muy claro porque creemos también que hay una campaña ya que empieza a esbozarse, no está totalmente desplegada, pero hay una campaña que se empieza a esbozar generando condiciones para un nuevo engaño, ¿verdad?, al conjunto de los trabajadores. Pensando, o sea, con las mismas expectativas que tenés vos, ¿no? pero pensar, bueno, capaz que arman un directorio en el que ponen gente que estuvo a favor y gente que estuvo en contra del plebiscito, pero no he encontrado a ninguno que estuviera a favor. Exacto. Obviamente, uno va directo a buscar al representante de los jubilados en el directorio del BPS, que fue Ariel Ferrari, uno dice, bueno, este debe haber defendido, pero no, lo encontrás a él haciendo declaraciones en contra del plebiscito. Exacto. Que no es por la vía de la Constitución, que hay que encontrar voluntades políticas. Exactamente. Pero no, Ferrari en ningún momento jugó, se expresó a favor. Ferrari fue muy claro, sí, sí, pero Ferrari fue muy claro, jugó en contra del plebiscito, descarada y lamentablemente. Sí, sí. Entonces no hay razones para alimentar falsas expectativas. Digo porque, esto ya insisto en este aspecto, ya se va perfilando una campaña a través de la prensa, sutilmente, hilvanada aparentemente con cierta fineza, donde se quiere dejar de lado, ¿no, verdad?, la realidad de la seguridad social, se diluye, se empieza a diluir en conceptos mucho más generales, la esencia de la seguridad social y los objetivos, sobre todo tratando de desvirtuar los objetivos por los cuales el movimiento popular se ha dado pelea. Sí. Esto se hace, repito, cuentagotas por ahora, aparece una editorial por aquí, un comentario por allá, datos por el otro lado, pero apuntan a eso. Y además, se hace tratando de no valorar, despreciando el propio resultado del plebiscito. Porque cuando se analiza, repito, sobre todo lo he leído en alguna prensa, digital, en prensa escrita, cuando se analiza el resultado del plebiscito, aparece allí como una negativa de la... Se fundamenta como que el resultado final, nosotros tuvimos unos 940, 950 mil votos, o sea, andaba en el 40% de los votantes, se analiza como que la ciudadanía rechazó el plebiscito. Nosotros decimos, ojo el gol, eso no es cierto. Lo que es cierto es que nosotros no alcanzamos el objetivo. Los que votamos a favor no alcanzamos el objetivo. Ahora, no quiere decir que los que no lo votaron estaban en contra. Claro, claro. ¿De dónde se saca esa conclusión? Entonces, en realidad lo que pasó, puede haber distintos análisis, obviamente, pero nosotros entendemos que pesó mucho esa campaña que hablábamos recién, de mentiras y amenazas, pesó mucho en la decisión del voto, junto con la desinformación, etcétera, etcétera. Son cosas muy distintas. Una cosa es votar en contra de algo. En este caso no hubo voto en contra del plebiscito. Había solo voto a favor. Sí. Por lo tanto, las condiciones políticas, la vigencia del plebiscito y las condiciones políticas, digamos, que deja esa votación, no desmienten para nada el apoyo del pueblo trabajador, si señalan que no logramos el objetivo, no nos alcanzó para llegar al objetivo. Punto. No señala esa votación, sí, sí. Otra cosa. Y esto es muy importante porque nosotros creemos realmente que justamente lo que no se puede desconocer, discúlpame que avance sobre esto, pero lo que no se puede desconocer es que hay una importante parte del pueblo uruguayo que se manifestó pese a esa campaña de mentiras que pocos mencionan hoy y que pretenden olvidar y borrar rápidamente de la memoria. Nosotros entendemos que hay que tomar en cuenta siempre las condiciones en que se dan las peleas, la importancia de la pelea, pero además las condiciones en las que se dan, y en este caso entendemos que el resultado está condicionado justamente por eso, por las condiciones de engaño, mentiras, amenazas, una campaña de verdadero terrorismo plagada, digamos, de claras intenciones de defender un sistema injusto, un sistema privatizado que beneficia al capital financiero. Entonces, en ese sentido es que estos nombramientos señalan un rumbo muy claro. Y nosotros ponemos en cuestión ese rumbo y lo rechazamos. Bien. Pepe, te pido que si nos das un momentito para hacer una pausa, por supuesto a los oyentes, que está abierto para que opinen. Ya mandó Walter, dice buenos días, mañanas de Radio y la 36. ¿Con estos actores en el directorio del BPS, diálogo social o diálogo de sordos? Los expertos en seguridad social que no reconocen un millón de voluntades. ¿Usted no desconfiaría? Pólvora en chimangos, gracias a la coordinadora de jubilados, y pregunta de los directores, ¿quién representa a ATCS? Eso todavía no está definido, eso lo eligen los trabajadores. Sí, eso sí, no está sí, en el directorio todavía. Ni trabajadores ni jubilados tienen elegido a quién los va a representar. Supongo que van a continuar los que estaban elegidos anteriormente. Por ahora siguen los mismos. Bueno. Con la excepción de Ruiz, que recién renunció y es sustituido por Clavijo. Exactamente. ¿Y los jubilados? Y pasa lo mismo, ¿no? ¿Verdad? En este momento no sé exactamente quién está, porque cerró, están ahí, hay una distribución. Estaba Ferrari, pero Ferrari pasaría al directorio ahora, ¿no? Director nombrado, director político. Exactamente. Bueno, seguimos conversando con Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Les decimos, que nos pregunta acá un oyente, nos pide que repitamos, porque claro, esto no ha tenido mucha difusión, de quiénes son los nuevos integrantes del quiénes van a ser los integrantes del directorio del BPS con el próximo gobierno. Repetimos: Jimena Pardo, Rosario Oís, Ana Clara Bouces y Ariel Ferrari. Que dicho sea de paso, Rosario Oís, por lo que yo vi, fue directora del BPS. No la vi encabezando el trabajo en contra del plebiscito, pero sí difundiendo todo lo que se decía en contra del plebiscito, ¿no? Empezando por los 111 que firmaron el Frente Amplio y varias cosas más. Eso fue lo que yo vi. No sé si ustedes tienen otro dato. Sí, nosotros no, pero efectivamente, digamos, forma parte de quienes han, por explícita o implícitamente, claro, trabajaron contra el plebiscito. Claro. Esa es la realidad. Bien, sobre el tema del diálogo social, porque, bueno, esto es el directorio del BPS, esto va a estar, está nombrado por el gobierno y va a empezar el 1 de marzo. El ámbito del diálogo social es otro ámbito donde se supone que van a estar protagonistas, que son los empresarios, los trabajadores, bueno, la gente del gobierno. De lo que ha pasado después de las elecciones, una vez que el Frente Amplio queda como gobierno, hasta ahora, lo que se habla del diálogo social, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿En qué se ha avanzado? Bueno, no se ha avanzado mucho fuera de lo que ya mencionamos. Este nombramiento de estas autoridades es una forma de avanzar en un rumbo determinado, ¿no? ¿Verdad? Ese rumbo, nosotros insistimos, ya va flechando la cancha y va poniendo claramente la artillería de quienes han defendido el actual sistema de seguridad social, con toda su enorme falencia, para calificarla levemente. Y por lo tanto, el rumbo es un rumbo privatizador. Nosotros, sinceramente, nos parece que va por ahí. Por lo tanto, eso ya condiciona, para decirlo así, el diálogo social, independientemente de cómo se arme, cómo se monte, cómo se estructure. De ahí que planteáramos lo que te decía, seguro. La parte anterior, esto va a desembocar, digamos, en una venta de humo generalizado, pero manteniendo el rumbo privatizador. Entonces, no tenemos grandes expectativas, para no decir ninguna, pero en realidad pensamos en la necesidad de tomar medidas de inmediato, desde el punto de vista del movimiento popular, insisto, para exigirle al gobierno que a su vez asuma sus responsabilidades y dé respuesta a cuestiones muy urgentes, que tampoco están tan difundidas y que nosotros creemos que son imprescindibles abordar de inmediato. Primero, se ha manejado desde ATCS y se ha hecho una denuncia muy completa de por ejemplo, los graves problemas que tiene el BPS en materia de pérdida de personal y capacidad de dar respuesta a las necesidades de jubilados y pensionistas, por ejemplo. Eso tiene por consecuencia, ha tenido por consecuencia, el gran atraso que se ha ido acumulando en el tema de dar las jubilaciones y las pensiones que corresponden. Se habla de 10.000 carpetas que tienen un atraso de muchos meses, en algún caso de algunos años. Y eso es grave. Sí. Eso es grave porque se está impidiendo que decenas de miles de trabajadores que tienen derechos adquiridos ya para jubilarse, que reúnen todas las condiciones, no lo puedan hacer. Segundo, voy a tratar de ser resumido, pero segundo, el tema de mayo. En mayo se termina el sistema por el cual los jubilados, para poder jubilarse, se podían presentar testigos por los años trabajados y no documentados en el BPS anteriores a 1996. Eso es en mayo próximo. Estamos en febrero, mediados de febrero. Sí. Faltan 2 meses y chirola. Entonces, es urgente resolver ese problema y hay que resolverlo a favor de los jubilados. Si se mantiene esa disposición, inevitablemente va a haber decenas de miles de jubilados que no van a poder jubilarse en los próximos meses. Eso es grave. Y otro elemento que nosotros veníamos manejando hace tiempo tiene que ver con el propio funcionamiento de la AFAP y la tramoya, la estafa, una más, que han hecho, por ejemplo, la AFAP República comprando datos en el BPS para poder afiliar nuevos cotizantes al sistema privado. Eso es un problema que se generó en los últimos 2 años. Hay denuncias hechas en la justicia por los trabajadores por esta estafa, por esta compra, por esta corrupción, por este hecho de corrupción, donde las AFAP, utilizando diversos caminos, compraban los datos, la información a algunos funcionarios del BPS, y una vez que pasaron por la justicia, los que pagaron los platos rotos fueron los trabajadores, y las autoridades aparecieron limpias de cualquier tipo de causa judicial. Entonces, son 3 cuestiones, 4 diría, fundamentales a las que hay que darle respuesta de inmediato para que se puedan resolver estos problemas, repito, a favor del pueblo trabajador, a favor de los jubilados y pensionistas. Esto no puede pasar, como está sucediendo actualmente, esto no puede pasar que se le encuentre, se le dé soluciones. Y esto también deben ser banderas del movimiento popular. El movimiento popular no puede hacer caso omiso de estas realidades. Y por supuesto después vienen todos los otros problemas de fondo vinculados a esa lucha que sintetizamos a veces en el plebiscito de los 3 puntos. Claro. Entonces hay un conjunto de cosas aquí es un paquete grande que nosotros entendemos que exigen respuestas inmediatas y sobre todo una señal clara de por parte del movimiento popular. Esto no es solamente responsabilidad ni del MONDE, ni de la coordinadora jubilado, ni de ATCS. Y tiene que pararse firme el movimiento popular, las organizaciones políticas, sociales, sindicales, barriales, las cooperativas, exigiendo soluciones a estos problemas urgentes, como decíamos, y que se encamine realmente una orientación política tendiente a solucionar los problemas de fondo de la seguridad social. Lo que implica, termino con esto, solucionar el problema de la APA, solucionar el problema de la privatización. Y ahí vuelvo a los nombramientos. Si la representación del Poder Ejecutivo, o sea, del nuevo gobierno en el BPS, va a estar encabezada por Ximena Pardo, lamentablemente, creo que no va creo que no, afirmamos nosotros desde la coordinadora que no van por el buen camino, van por un camino opuesto a los intereses populares. Bien, te digo que varias cosas. Una, vimos las declaraciones que hizo Arim, el que va a ser, el que era rector de la universidad, Rodrigo Arim, y pasa a ser ahora el que está al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hablando de este tema, el semanario Búsqueda lo entrevistó hace un tiempito y él dijo, hemos hablado claramente dentro del equipo de gobierno, desde la OPP se va a convocar la Comisión Sectorial de Seguridad Social, que no funcionó en los últimos años, y desde ahí, por supuesto, con la participación y liderazgo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el de Economía, el de Salud Pública y la OPP, y también otros actores que no pertenecen al gobierno, procesar una discusión que va a llevar a la reforma de la protección social, que él dice que la llama protección social, porque no solo incluirá temas como la edad de retiro, sino que también se incorporarán cuestiones relacionadas a la infancia. No se ve una palabra en relación a la SAFAP. En lo que dicen, no hay una palabra, ¿no? Y ahí aparece este protagonista también, Rodrigo Arim. Bueno, la universidad no llegó a pronunciarse como tal, ¿no? Hubo una interna allí y según el orden era el pronunciamiento que había. Tengo por acá mensajes que están mandando los oyentes, Pepe. Sí. Tenemos, por un lado, a Víctor, que dice, no hay que confundir a Ferrari con Ferreri. ¿Ferreri es el que está en el BPS? No, es Ferrari, justamente, Ferrari. Después también se comunicó Carlos de las Piedras, dice, si esta es una nación libre, con democracia y libertad de acción, ¿por qué te obligan, aunque tú no quieras, a estar en las AFAP? AFAP es igual a robo y corrupción, hay que eliminarlas por el bien del BPS y la población trabajadora. Carlos, que no es de las Piedras, es de 18 de mayo, hay una diferencia allí, ¿no? Richard manda saludos a la 36 y a Pepe. Pregunto, ¿tendremos que organizarnos de nuevo y seguir con el Mondes? ¿Cuáles serían las tareas? Saludos, estamos a la expectativa, compañeros. Y Martín, sí, dice, estamos en el horno. Jimena Pardo es una de las 111 frentistas por el no, además de ser exdirectora de República AFAP. Nos dice Martín, que nos recuerda que es el que nos visitó el sábado acá, que lo recibimos con mucho gusto. Es de Durazno, es un Martín de Durazno. Bueno, sí, coincido con los oyentes. Con respecto al tema de qué tenemos que hacer, bueno, eso hay que transformarlo, digamos, en algo tangible para los sectores más avanzados, por lo menos de la clase trabajadora. Ahora, eso puede hacerse no solo a partir del MONDE, por eso lo señalaba, eso debe hacerse, encararse, asumirse a partir del compromiso del movimiento popular, en particular de quienes impulsamos el plebiscito. Nosotros sabemos que el mapa de apoyo al plebiscito va a cambiar con el cambio de gobierno, con todo lo que lleva implícito un cambio de gobierno. Todavía hoy nos parece que se sigue discutiendo a la interna del gobierno el reparto de cargos, ahora vienen las elecciones municipales, nuevo reparto de cargos. Por lo tanto, la política va a estar viciada por algunos de sus males, sobre todo, digamos, cuando la política está conducida de acuerdo a los intereses en el fondo y al final de los poderes económicos, de la clase dominante. Y eso es lo que sucede en nuestro país, lamentablemente. Por eso que la palanca debe ser el movimiento popular. Y todos aquellos que participamos en esta lucha debemos asumir que estamos en otra etapa. Nosotros eso lo entendemos perfectamente. Pero también debemos asumir claramente que tenemos que tener un papel protagónico. Sí, ese diálogo social va a estar encabezado por Arim, y si no tengo mal entendido, el segundo de Arim en la OPP es el economista Polgar. Sí. ¿Es? ¿Está bien eso? Perfecto. Bueno, entonces ahí también tenemos claramente quiénes son los que van a encabezar y van a manejar la batuta de este famoso ya diálogo social. Entonces no podemos subestimar, digamos, ni perder tiempo en consideraciones, en dar tiempo, en ofrecer créditos, cheques en blanco, a una orientación que tiene un contenido muy claro. ¿Qué es lo que hay para hacer en concreto? Monde ya ha empezado a dar pasos directamente, el Monde sigue funcionando, ha comenzado a tomar contacto con la calle nuevamente, a través de alguna propaganda, algunos muros, claro, trabajo incipiente, algunos, sí, pero apuntando a algunos de los temas que nosotros planteábamos hace unos momentos, en algunos instantes. Entonces, eso tiene un gran valor porque muestra la continuidad o da señales claras de la continuidad de nuestra lucha. Pero repito, e insisto mucho en esto, hoy creemos que es muy importante insistir en este aspecto. Queremos saber también qué va a hacer el resto del movimiento popular. ¿Qué posición va a tomar con respecto a este tema, que es crucial, todos lo sabemos, para el conjunto de los trabajadores, y en particular para los jubilados y los pensionistas? Acá está planteado el tema de los 65 años y está planteado la ley de la 20.130 y todos los nefastos, las nefastas consecuencias que tiene esa ley sobre las condiciones de vida y los intereses de los trabajadores en este país. Bien. Acá está planteado el tema de los ingresos de jubilados y pensionistas. Acá está planteado, por supuesto, como decían los compañeros, no se menciona en el discurso del gobierno, pero de hecho las manifestaciones que ha habido en este periodo de transición han dejado planteado muy claramente que el sistema de las FAP va a seguir. Algunos sugieren que puede haber algunos cambios. Nosotros entendemos que los cambios sugeridos son simplemente maquillajes, nuevos maquillajes del mismo Frankenstein. Bien. A lo que decía algún oyente ahí a la pasada, ¿tendremos que organizarnos de nuevo? Bueno, eso siempre, ¿no? Para sin defender duda. Hay que organizarse permanentemente. Pepe, por supuesto que vamos a seguir conversando de todo esto a medida que van apareciendo datos que lamentablemente corroboran todo lo que se advirtió, ¿no? Hacia el plebiscito y después del resultado del plebiscito. Exacto. Nosotros te agradecemos mucho por hoy. No sé si vos querés agregar algo más, si no dejaríamos acá. No, simplemente reiterar, digo, por una de las observaciones, comentarios o preguntas de lo escucha, reiterar que estamos en un momento muy importante. Es muy importante la toma de posición y es necesario que nosotros le exijamos a las organizaciones políticas, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, que renueven, aquellos que impulsamos el plebiscito, que renueven ese compromiso con el pueblo trabajador. Este es el momento de empezar a señalar cuál es el camino de quienes hemos luchado por esta seguridad, por la otra seguridad social. Seguro. No por esta. Y es imprescindible, cierto, organizarse, pero en torno a una propuesta, un planteo, un plan de lucha. Nosotros precisamos elaborar en el corto plazo un plan de lucha que va a tener que tomar en cuenta, desde nuestro punto de vista, hablo desde el punto de vista de los UPE, que tendrá que tomar en cuenta la acumulación generada por las luchas recientes y a su vez la perspectiva de que en este momento el gobierno se está orientando claramente para darle continuidad a la seguridad social que hemos combatido, a la injusticia en la seguridad social, a los privilegios de los patrones y a la continuidad de las AFAP, que es la privatización de la seguridad social. Muy bien. Entendemos que lo prioritario es eso. Hasta la próxima, Pepe Borges. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.